separo el cielo de su reflejo. Un océano en el espejo. Las gotas caen como un lamento. Cantan verdades al viento. El firmamento parte en dos. La luna observa desde el rincón. Un río que fluye sin dirección. Conduce sueños sin perdón. Las nubes lloran sobre el cristal y el sol susurra su ritual. El horizonte guarda el umbral donde lo eterno se vuelve real. Suelo, y si el río se vuelve fuego, caminaré donde no hay sendero, porque en el caos encuentro mi credo.